Santiago capítulo 5, versículo 15. Tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Un Dios que sana. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que sana? Bueno, dice Santiago 5:15, comienzo leyendo la versión Reina Valera 60 y después quiero hacer algunas anotaciones en otras versiones de la Biblia, que siempre es interesante esa comparación. Dice, y la oración, ¿qué tipo de oración? De fe, ¿qué va a hacer? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste esta mañana. Abre nuestro corazón, nuestra mente al entendimiento de tu palabra, a la revelación de lo que tú dices. Y sobre todo, Dios, bienvenido tu Espíritu Santo en este lugar para que se mueva con poder y obre sanidades poderosas y milagros en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver cómo traducen otras versiones de la Biblia este mismo versículo. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Eso que simplemente dice la oración de fe. ¿Cuál es la oración de fe? Dice, pues la oración que haces, que ofreces con fe. El mensaje de Dios para todos dice, la oración hecha con fe sanará al enfermo, el Señor lo restablecerá. ¿Qué hace el Señor con el enfermo? Lo restablece. Y luego, si vemos la versión latinoamericana, dice la oración de fe. La oración de fe, ¿qué dice? Restaurará, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y finalmente, si lo hacemos, lo leemos en la traducción en lenguaje actual, dice, si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Ahora, si la sanidad física está incluida en la cruz, en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, porque tan exacta es la verdad que usted y yo somos sanos en la cruz, como el hecho de que somos salvos en la cruz, como el hecho de que somos perdonados en la cruz, como el hecho de que somos redimidos en la cruz. Y Jesús ha declarado su voluntad para sanar. Él dijo, yo quiero. ¿Por qué entonces muchas personas sinceras no sanan? Hay gente que cree si la sanidad o no es más, hay gente que discute si se quedó para tiempos de Jesús o es para todo el tiempo. En realidad, esta promesa no tiene que ver con lo que usted piense o no piense. Esta promesa es para el que la reciba con fe. Esto es cuestión de fe, no es cuestión de discusión teológica si es o no es. Simplemente declaramos esta verdad y dejamos que Dios opere. Pero eso tiene que ver con nuestra fe. ¿Se acuerda usted que en Nazaret, por ejemplo, Jesús siendo Dios el Señor y haciendo milagros por todo el territorio de Israel, en Nazaret no pudo hacer milagros, no porque no tuviera poder? ¿Por qué no pudo hacer milagros Jesús en Nazaret? Porque la gente no tenía fe, la gente no creía, la gente no tenía confianza en Él, dudaba. Y en estos versículos Santiago indica que nosotros como cristianos debemos orar con fe. ¿Y qué podemos hacer en las diferentes circunstancias de la vida? Desde el versículo 3 que dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. ¿Alguno está feliz? Cante alabanzas. Y hay momentos de la vida que son diferentes. Hay momentos en los que estamos contentos, estamos felices, dice. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos felices y contentos? Cante alabanzas. Pero hay momentos en los que estamos preocupados o tristes, o algo está pasando por nuestra mente que tal vez nos está robando la paz. ¿Y qué dice que tenemos que hacer? Ora. Entonces, son diferentes momentos en los que tenemos que participar en nuestra relación con Dios. Cantar alabanzas con o sin música es ya una oración. Pero Santiago contrasta eso con la situación de que alguien se siente afligido por algún mal. Y entonces, como si fuera un médico, prescribe otro tipo de relación, la oración de súplica. Ese es el mejor recurso. Cuando una persona tiene cualquier tipo de problema, un dolor, una depresión, pesimismo, de cualquier cosa, porque la oración nos conecta con nuestro Padre Celestial. Y Él es la fuente de todos los bienes. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo hermoso proviene de lo alto. Y la oración nos conecta. Ahora yo le pregunto, ¿usted vive conectado o desconectado con Dios? A ver, pregúntele que tiene a su lado. Pregúntele, ¿vives conectado o desconectado? Que hay gente que a lo mejor vive desconectado. Se les ve el avión. Ya ve que luego en el celular se le puede poner modo avión y entonces no le entran llamadas, no le entra nada. Están desconectados de la realidad. Hay gente que vive en modo avión y nunca se conecta con Dios. Pero luego en los versículos 14 y 15, Santiago trata de qué manera nosotros podemos expresar oración. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, ¿se encuentra alguno enfermo en cama? Que haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren sobre él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe le hará que el paciente se recobre. El Señor lo restablecerá y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Así que hay diferentes formas en que nosotros podemos recibir la sanidad, desde llamar a los ancianos de la iglesia y que se ore por uno. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que vivir conectados con Dios. A mí me impresiona el versículo 15, que es donde estamos tratando esta mañana, la oración de la hecha con fe. La oración hecha con fe. Y el original, si usted va al original, en griego dice, la oración de la fe salvará al enfermo, al que esté exhausto de fuerzas, y le levantará el Señor. Es decir, le va a librar de la enfermedad y hará que recobre la salud perdida. Pero la oración de fe, esa oración hecha con fe, como puede verse, es la clave para la recuperación de la sanidad. El punto aquí es, ¿y cuál es esa oración de fe? Que es donde me quiero yo detener, porque a veces oramos de una manera muy simple, pero no es una oración de fe. Pero vamos a ir desglosando este versículo por partes. Lo primero, aunque en el orden estricto en que esté escrito, aparece al final. Vuelvo a leer, como dice la versión Reina Valera 60. Y la oración de fe salvará al enfermo y el enfermo lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Todo conecta un momento en la cruz, porque en la cruz es donde se da el perdón de pecados y en la cruz es donde se da la sanidad. Pero, ¿qué le interesará más a Dios? ¿Sanar nuestro cuerpo o sanar nuestra alma? Es decir, ¿qué será más importante, la salud física o el perdón de pecados? El perdón de pecados, porque de nada me sirve estar sano físicamente, pero estar lleno de pecado, manchado por el pecado, sucio por el pecado, etcétera, etcétera. Porque ¿cuánta gente recibe la sanidad y después de recibir la sanidad se olvida de Dios, se desconecta de Dios, se va al mundo? Y de nada sirvió el haber sido sano. ¿De qué le sirve a una persona ser sana si se va al infierno? Por eso a Dios le interesa más la parte de salvar del pecado y después, como resultado o como una segunda consecuencia que traemos de la cruz, viene la sanidad física. Así que vamos a Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Y aquí vamos a ver un ejemplo explícito de parte del Señor Jesús. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Dice: después de esto, Jesús subió a la barca, cruzó a la otra orilla y se fue a la ciudad. Ahí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio, ¿qué cosa vio Jesús? ¿Cómo habrá visto Jesús la fe de ellos? ¿Cómo la habrá visto? Mire, imagínense la escena. Están atiborrados en una casa, no hay paso porque todo el mundo quiere ver a Jesús, la ciudad se agolpó, estaban todos amontonados. Imagínense como cuando usted quiere entrar a un vagón del metro a las 7 de la mañana y no se puede. Imagínense el poder llegar ahí. Y estos hombres llevaban a su amigo, entre cuatro llevaban la camilla, y ellos tratan de entrar, no hay paso, y cuando todo el mundo está apretujándose para poder entrar, a ellos se les ocurre una brillante idea: vamos a subirnos al techo, a la azotea, y allá hacemos un agujero, y por ahí te bajamos. Se dice fácil, pero fue una idea que se les ocurre, los cuatro se ponen de acuerdo. ¿Se imagina primero la habilidad para poder subir ese hombre al techo de la casa? Y seguramente no era un techo bajito porque había mucha gente, no era una chocita. Segundo, el poder quitar las cosas que había, lo que era parte del techo, es hacer el agujero. Yo no sé qué habrá pensado el dueño de la casa, ¿verdad? Ya me están desbaratando mi casa por culpa de Jesús. Y de repente, ante el asombro de toda la gente que estaba ahí, estos cuatro sueltan al de la camilla, lo dejan bajar poco a poco y lo ponen enfrente de Jesús. Yo no sé si llevaban GPS o cómo lo hicieron para hacer el agujero exactamente enfrente de donde estaba Jesús. Y cuando Jesús vio, ¿qué cosa vio Jesús? La fe. Tanta acción para poder presentar a su amigo. Porque ellos podían haberle dicho al amigo: mira, hoy no se pudo, Dios sabe sus tiempos, a lo mejor en otra ocasión. Ya sabe cómo somos los cristianos, que siempre traemos argumentos que quién sabe de dónde sacamos, ¿no? Y entonces ellos se podían haber regresado diciendo: no se pudo. Pero no, ellos insistieron. ¿Qué los movió a ellos? La fe. Porque sabían que si lograban poner al enfermo enfrente de Jesús, Jesús lo iba a sanar. Entonces, sigamos leyendo versículo 3, dice: algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema, perdón, me salté aquí un versículo, el versículo 2, perdón. Ahí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, los pecados te son, ¿qué cosa? Perdonados. ¿Este hombre por qué iba? ¿Por salud física o por perdón de pecados? Ahora usted y yo leemos el Evangelio y entendemos que la prioridad era el perdón de pecados. Pero para él, ¿cuál era su prioridad en ese momento? Su sanidad física. Para sus amigos, ¿cuál habrá sido la prioridad? La salud física. Esto desconcertó a todos, y entonces dice ahora sí el versículo 3, algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil, que le diga los pecados te son perdonados o que le diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo este al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¿Qué vino entonces primero? El perdón de pecados. Y segundo, la sanidad física. Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47. Ahora vean lo que dice, también se escribió, esto está en la Nueva Traducción Viviente, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay, ¿qué cosa hay? Perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Cuál es la esencia principal del Evangelio? El perdón de pecados. Le he insistido en esta semana que pasó que lo primero que tenemos que hacer es anunciar las buenas nuevas. Y la primera buena noticia es que todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente tiene, ¿qué cosa? Perdón de pecados. ¿Y de qué nos sirve tener perdón de pecados? Que eso nos da el acceso a la vida eterna. Si no nos arrepentimos, si seguimos en el pecado, entonces perdemos la oportunidad de la salvación. Pero este es el primer paso. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29 y 30, es muy interesante porque este es un pasaje que regularmente leemos cuando celebramos la cena del Señor cada mes, pero ahora relacionándolo con lo que dice Santiago, que la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, y viendo desde la perspectiva de Jesús que a él le interesa que antes que sanar físicamente una persona sea perdonada. Ahora vamos a ver lo que dice 1 Corintios 11, versículos 29 y 30. Dice, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Es decir, cuando se toma la cena del Señor en pecado y no hay un arrepentimiento. ¿Qué dice el versículo 30? Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están, ¿cómo? Enfermos. Algunos incluso han muerto. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Entiende entonces cómo opera la sanidad? Para que haya sanidad, primero tiene que haber ¿qué? Perdón de pecados. Ahora, en segundo lugar, tenemos que considerar el pacto de Dios para sanar. Pero antes de dar el segundo paso, yo quiero, si vamos a orar esta mañana por sanidad, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, tal vez hay gente que vino hoy por vez primera y que nunca antes ha invitado a Cristo Jesús a vivir a su corazón pidiéndole perdón de sus pecados. Y a lo mejor viene con la expectativa de ser sanado. Pero no va a pasar nada si primeramente no le pedimos, ¿qué cosa a Dios? Perdón por nuestros pecados. El mensaje no se ha terminado, pero antes de dar el siguiente paso, yo quiero ver si habrá hoy alguna persona que diga, yo quiero pedirle perdón a Jesús por mis pecados y que Él venga a vivir a mi corazón. ¿Habrá una persona esta mañana que se ponga de pie? Si usted es una de esas personas, póngase de pie, que tal vez nunca ha invitado a Jesús a vivir en su corazón, que nunca lo ha invitado. Gracias a Dios. ¿Pueden venir aquí al frente? Venga aquí al frente. Lo hacemos así porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Y por qué lo hizo públicamente? ¿Cuál es tu nombre? Humberto. Dios te bendiga, Humberto. Muy bien. Venga, venga, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Raquel. Dios te bendiga, Raquel. Por acá. ¿Tu nombre? Raúl. Dios te bendiga, Raúl. ¿Y tú? Liliana. Dios te bendiga, Liliana. Y por acá tenemos también a... ¿cuál es su nombre? Bernardo. Bernardo. Dios le bendice, Bernardo. Aquí esperamos tantito. Vamos a dar unos segundos a que termine de bajar algunas personas que vienen bajando también de la parte alta. Tomás. Dios te bendice, Tomás. Gerardo. Dios te bendice. Imelda. Dios te bendice. Gracias a Dios por las personas que están bajando. Bueno, esto es muy importante porque es el primer paso realmente para que nosotros podamos recibir la sanidad. ¿Cuál es tu nombre? Verónica. Dios te bendice, Verónica. Y acá tenemos otras personas. ¿Tu nombre? Benjamín, Dios te bendice. Francisco, Dios te bendice, Francisco. Bueno, y aquí vienen dos varones más. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Cuál es tu nombre? Luis, Dios te bendice, Luis. Raúl, Dios te bendice. Dios te bendice. Bueno, y acá vienen todavía otras dos personas. Mire, gracias a Dios por las vidas de ellos, ¿verdad? ¿Sus nombres cuáles son? Lorena, Dios te bendiga. René, Dios te bendice, René. Bueno, traten de juntarse un poquito más aquí al centro. Esta es la parte más importante para empezar la vida cristiana. El que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, porque Cristo Jesús para eso murió. Si cualquiera de nosotros muriéramos sin hacer esto, de pedirle perdón a Jesucristo públicamente, e invitarlo a vivir a nuestro corazón. Bien, llegó una chiquita. Hola, pequeñita, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Valori? Violet. Violet. Si nosotros muriéramos sin tomar esta acción, obviamente no tendríamos entrada al cielo. El destino del ser humano por el pecado, y todos pecamos, no hay un solo ser humano que no haya pecado, sería el infierno. Pero el paso para poder entrar al cielo se llama arrepentimiento. El único que podía pagar el precio de nuestra salvación es Jesucristo. Él es el único que al hacerse hombre y vivir como ser humano de una manera perfecta, pudo pagar el precio de nuestro pecado, satisfacer la justicia de Dios y hacernos libres del pecado para la salvación. La Biblia dice que con el corazón creemos y eso nos justifica, pero con la boca lo tenemos que confesar para alcanzar la salvación. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Así con sus ojos cerrados, vamos a hacer lo que dice la Biblia. Yo les voy a pedir que de manera audible, con nuestros labios y con la voz, de tal manera que podamos ser escuchados, le podamos decir: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Pídale perdón usted a Dios por todos sus pecados. Todos hemos pecado. Decirle: Señor Jesús, perdóname, porque yo he pecado de muchas maneras, a veces sin darme cuenta, pero eso no me justifica. Perdóname porque mucho de ese pecado es parte de mi manera de vivir. Y en ocasiones es tanto el pecado que hay en mi vida que ni siquiera me doy cuenta de ello. Pero te tengo que pedir perdón, Señor. Ya no quiero vivir más en el pecado, ni quiero vivir pecando. Así que en esta hora, siendo domingo 8 de octubre del año 2017, te abro las puertas de mi corazón y te pido, Señor Jesucristo, que entres a vivir dentro de mí, que me hagas una nueva criatura, que me permitas nacer de nuevo espiritualmente. Yo creo que tú, Señor Jesús, moriste en la cruz por mis pecados y por los de toda la humanidad, y que tu muerte satisfizo la justicia de Dios en mi favor, y por tu gracia soy perdonado de todos mis pecados, de todas las iniquidades y de todas las maldades que he cometido a lo largo de mi vida. Señor Jesús, entra a vivir a mi corazón. Recíbeme hoy como tu Hijo. Yo te reconozco a ti como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. por amarme tanto. Que a partir de hoy yo pueda conocerte mejor y por tu medio yo pueda conocer a Dios Padre y al Espíritu Santo. Que cada día del resto de mi vida yo pueda conocerte y pueda amarte más y más, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar por ellos. ¿Qué les parece, Señor? Bendice a cada uno de estos varones y mujeres. Bendícelos de una manera abundante. Que cada uno de ellos pueda perseverar en la vida cristiana todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Yo les voy a pedir un favor. Miren. Todos ustedes que... porque después queremos tener una breve charla con ustedes. Pero todos ustedes, les voy a pedir, se pueden sentar ahora en esta zona. ¿Sí? Todos, por favorcito. Siéntense ahí. Igual los servidores para que podamos ubicarlos y después podamos atenderlos como se merecen y podamos orar por todos ellos. ¿Les parece bien? Adelante, por favor. Ahí pueden ocupar todo ese espacio y pueden ser bendecidos. Ahora, todos los demás, el resto de la iglesia, les dije, el primer paso es llevar a salvación a quienes... tal vez vinieron esperando ser sanados, pero tal vez nunca habían conocido a Jesús, como es el caso de las personas que acaban de hacerlo, que ahora son nuestros hermanos en Cristo. Pero los demás, ahora yo le voy a pedir que se ponga de pie toda la iglesia. Porque yo no sé cuál es nuestra situación delante de Dios, yo le invito a que usted cierre sus ojos. El Señor Jesús nos enseña que cuando oremos le podamos decir, perdónanos nuestras deudas. O perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden o a los que pecan contra nosotros. Y yo le voy a pedir que usted haga una rápida revisión de su vida, de su corazón, de su mente, de sus acciones, de sus sentimientos hacia otras personas, de sus palabras, sus relaciones con otros. Incluso de lo que hemos obedecido o no obedecido a Dios. Padre, en este momento tenemos que pedirte perdón. Pídale usted perdón a Dios. Usted sabe orar y dígale, Señor, perdóname. Y tenemos que pedirte perdón, Dios, porque hemos pecado. De muchas maneras. No queremos estar en condición de pecado delante de ti. Queremos suplicarte por sobre todas las cosas el perdón. Pero nosotros sabemos y estamos conscientes de que tenemos un abogado en el cielo que se llama Jesucristo. Y tu palabra dice que si alguno hubiere cometido pecado, tenemos ese abogado que nos perdona y que nos defiende. Levante sus manos y dígale, Señor, aquí estoy. Quiero estar limpio de pecado delante de ti en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Bueno, ahora le voy a invitar a que vaya a Éxodo capítulo 15, versículo 25 y 26. Hay un pacto que Dios celebra con su pueblo y dice, ahí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos. Jamás te enviaré ninguna de las enfermedades de las que envié a los egipcios. Pero luego lo que dice, yo soy el Señor, tu sanador. Y ahí se presenta el Señor con un nombre. Yo soy Jehová Rafa. Jehová Rafa. Así que todos los que se llaman Rafael, ese es el origen de su nombre, Dios sanador, Rafa y él, que en el hebreo es Dios. ¿Cuántos Rafaeles hay aquí? A ver, levante la mano, se llama Rafael. Ah, pues tiene un nombre de bendición. Aquí hay un pacto. El pacto tiene que ver con la santidad. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, es un pacto de santidad. Tú haces eso, entonces yo voy a ser tu sanador. Como es evidente que en el día a día se cae en pecado, entonces por eso en todo momento cuando estamos orando por la sanidad, antes de la sanidad, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Pedir perdón, para poder estar en las condiciones. Y en este pasaje el Señor hace ese pacto de sanidad divina con su pueblo, porque no solamente se compromete a sanar, sino que revela ese nombre de Jehová Rafa. El Señor está diciendo, yo soy Jehová, tu sanador, ese es mi nombre. Y a partir de ese pacto sabemos que el Señor nunca dejará de sanar a su pueblo. Usted dice, es que yo no quiero molestar a Dios. A lo mejor mi enfermedad no es tan importante. O a lo mejor la enfermedad que tengo es tan grave. Pero sepa usted que no molesta a Dios. Porque la naturaleza de Dios es Rafa. Es sanador. ¿Cuántos creen que la naturaleza de Dios es Rafa? Así como su naturaleza puede ser Jireh, proveedor, o su naturaleza puede ser salvar, o su naturaleza es el amor, o su naturaleza es la misericordia, su naturaleza también es sanar. Y nosotros, pues tenemos que entender que esa promesa entonces está condicionada, por eso es la importancia de pedir perdón. Y estos estatutos y ordenanzas se refieren a ese decreto, y un decreto es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por Dios mismo. Él lo dijo. Así que si Dios lo dijo, nosotros tenemos que creerlo. ¿Usted lo cree? Ahora, la oración de fe. Tenemos el primero, pedir perdón. Segundo, el pacto de que Dios nos sana. Tercero, la oración de fe. Santiago 1.6 dice, cuando pedimos algo, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Eso significa que tenemos cada uno de nosotros que desarrollar la confianza en el poder de Dios y la confianza en el amor de Dios. No en el poder del hombre, no en el poder del ser humano, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Y segundo, en el amor de Dios. Porque si Dios no sana, no es porque yo lo merezca, es porque Dios me ama. A ver, pensemos un momento en un hijo que es un niño o una niña, es pequeño. ¿Qué hace ese niño o esa niña para ganarse la comida diaria? Nada. Entonces los papás, ¿por qué le dan de comer? ¿Por qué lo sostienen? Porque lo aman. El niño no tiene que decirle a la mamá, mamá, te prometo que voy a salir a trabajar para ganar dinero y que haya comida en la casa. Imagínese desde un bebé. Y la mamá le da de comer no porque el niño haga algo en sí, sino por el amor que le tiene por ser su hijo. Ahora le pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser sanados cuando nuestro Padre Celestial es Jehová Rafa? Nada, porque Él nos ama. Isaías capítulo 33, versículo 24, Isaías 33, 24, dice, nadie que habite en la ciudad dirá que está enfermo, porque sus habitantes les será perdonada su maldad. Es una promesa de Dios. Y cuando habla de la ciudad se refiere a su pueblo. Eso significa que tenemos que conectarnos con Jesús y nos conectamos a través de la oración para recibir la sanidad. Voy a ver con usted rápidamente algunos ejemplos que el Evangelio describe. en estos minutos que nos restan, para que usted vea cómo se llevó a cabo la oración de fe en el Evangelio. Primero, Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. Lucas 4, 38 y 39. Ahí lo están poniendo en la pantalla. Dice: después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma. ¿Cómo estaba la suegra de Simón? Muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron. ¿Quién le suplicó? Ahora, vea esto de la siguiente manera. Esa mujer está enferma y de repente surge una oración de intercesión. ¿Quién oró por esa mujer? Todos. Veamos en el cuadro que Jesús es Dios. Jesús está presente. La presencia de Dios está manifiesta en esa casa, en la persona de Jesús. Pero pensemos, Jesús es Dios. Y toda la gente que está en la casa y que está siendo testiga de que la suegra de Pedro está enferma, interceden ante Jesús por ella. Eso que le suplican se llama intercesión, y es una intercesión comunitaria. Todos se pusieron de acuerdo para pedirle a Jesús por la sanidad de la suegra de Pedro. Así que, por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Segunda cosa que tenemos que aprender de este ejemplo que nos cita el Evangelio. Jesús, ahora en su condición humana, nos enseña a nosotros cómo orar por una enfermedad, para que una persona sea libre de la enfermedad. ¿Qué hizo Jesús con la fiebre? La reprendió. Es decir, no, Señor, quítale la fiebre, sino que le dijo: fiebre, te vas en el nombre de Jesús. Reprendió a la fiebre. Cuando usted ve a una persona con fiebre, usted puede aprender, ¿qué tiene que hacer con la fiebre? Reprenderla. ¿Qué tenemos que hacer con la fiebre? Reprenderla. A veces es común que uno encuentre una persona con fiebre y tenemos que reprenderla. Y la fiebre a veces puede ser muy grave, porque puede tener consecuencias fatales cuando no se atiende en una persona. Segundo ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Juan 4, versículo 46 al 54, dice: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. ¿Cómo estaba el hijo de este hombre? Muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido a Judá, había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, a quien estaba al borde de la muerte. Ahora, lo que hizo este hombre en favor de su hijo, ¿cómo se llama? Intercesión. Lo que yo quiero que usted vea en estos pasajes es cómo se conecta la gente con Dios. En el pasaje anterior fue una intercesión comunitaria. Toda la gente se conecta con Jesús en favor de una mujer. Ahora, este hombre hace a un lado todo para ir a interceder. Ahora, piensa en algo. Como él no tenía a Jesús físicamente cerca, tiene que emprender un viaje desde Capernaum hasta Caná de Galilea. Eran varias horas de camino porque tenía que ir a pie, solo para interceder por su hijo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ponernos de rodillas para interceder por alguien? Nada, porque a Jesús lo podemos tener físicamente enfrente de nosotros en el momento en que nosotros clamamos a él. Y podemos platicar con él, porque Jesús está vivo. ¿Y dónde habita Jesús? En nuestros corazones. Y más si nos ponemos de acuerdo con otra persona, porque el Señor prometió que donde están dos puestos de acuerdo en su nombre, ¿qué pasa? Él está ahí en medio de ellos. Así que no tenemos que hacer un viaje hasta Caná de Galilea, no tenemos que ir a un lugar en particular, ni siquiera tiene usted que decir, tengo que ir al centro cristiano para poder orar. Y a lo mejor yo me encuentro en Tlanepantla, o en Naucalpan, o en el estado de en cualquier otro municipio del Estado de México, o en la Ciudad de México. Está ahí. Así que este hombre emprendió un viaje para interceder. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, fíjese la intercesión de este hombre. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo. ¿Qué hizo este hombre? Creyó. Y emprendió el regreso a casa. Esta es una figura muy importante. Este hombre va, intercede y cree. La oración de fe. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y ¿qué? Y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer, a la 1:00 p.m, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron. ¿En quién creyeron? En Jesús. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver en Galilea, al volver de Judea. Ahora, ¿se da cuenta cuánto tuvo que caminar este hombre? Porque cuando se encuentra a sus criados, dice, era ayer a la 1:00 p.m, había pasado un día entero. Tercer caso, Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Los dos anteriores hemos visto intercesión comunitaria, intercesión de un padre por su hijo. Ahora vamos a ver un tercer caso, Mateo 9, 27 al 31. Dice, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron, ¿quién lo siguió? Dos hombres ciegos. ¿Quiénes qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Gritaban. Esta es una oración de fe. Ahora, estos dos hombres ciegos, nadie está intercediendo por ellos. Ellos están intercediendo por sí mismos. ¿Pero cómo lo están haciendo? Gritando, están clamando. No están diciendo, Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros. Hijo de David. Y entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces, ¿qué pasó con sus ojos? Se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuentan a nadie, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Este es el otro aspecto. Después de que ellos recibieron la sanidad, fueron a dar testimonio a todos. Nunca se quede callado con un testimonio. Cuando le ocurre algo de parte de Dios, cuéntelo, testifique de ello. Por eso Jesús dijo, ustedes me serán testigos para dar testimonio de Él. En Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 14, es una situación parecida. Dice que mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos, ¿cuántos eran? 10 leprosos se quedaron a la distancia. ¿Por qué se quedaron a la distancia? Pues porque no podían acercarse regularmente a una persona. ¿Y qué hicieron ellos? Gritaron. Ellos estaban también clamando, igual que los ciegos. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús lo miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, ¿qué pasó mientras ellos iban? Quedaron limpios de la lepra. Ahora, más adelante se toca el tema de la ingratitud. Pero, fíjese bien, estos hombres tuvieron tanta fe que regularmente cuando tenían que presentarse ante el sacerdote era porque ya estaban sanos. Y cuando Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote, ellos todavía iban leprosos. Pero el acto de fe, de ir al sacerdote, mientras iban caminando, de repente se dieron cuenta que estaban sanos. La fe es hacer lo que Dios nos dice, aunque nuestros ojos no lo vean. Esa es la fe. Y ese es un buen ejemplo. Estos leprosos simplemente obedecieron. Otro ejemplo, Marcos 7, 24 al 30, antes de pasar a la oración. Marcos 7, 24 al 30, dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, vio que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esa mujer intercedió, negoció con Dios, rogó, insistió, porque fíjese, el Señor para poner la prueba le dice, no. ¿Y qué hizo ella? ¿Se quedó con el no? No, ella siguió adelante hasta que logró lo que quería. ¿Cuántas veces Dios pone a prueba nuestra fe? Que al principio parece que no nos responde. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Insistir, perseverar. ¿Cuánto tiempo hasta que obtengamos la salud de parte de Dios? Dos ejemplos más y terminamos. Mateo 17, versículo 14 al 18. Mateo 17, del 14 al 18. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. ¿Qué hizo este hombre? Se arrodilló. En todos estos casos, tenga en cuenta que se están conectando con Jesús, están orando con Jesús, y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo sé de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Pero usted conoce el desenlace de esta historia. Cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? El Señor le dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que nos conecta con Dios. ¿Qué nos conecta con Dios? La oración. Si yo no oro, pues obviamente el Espíritu Santo no puede fluir. Este hombre se postra ante Jesús, ora. ¿Qué le faltó a los discípulos? Oración. Y el último ejemplo que quiero ver con ustedes, Mateo capítulo 8, versículo 5 al versículo 13. Ahora dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Qué está haciendo este centurión? Intercediendo, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. A diferencia del otro caso donde le dijo, ve, tu hijo ya está sano. Ahora Jesús se ofrece y dice, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Este hombre entra en la humildad delante de Dios. No soy digno, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué está obrando este hombre con su oración? Fe, confianza, di la palabra, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se me maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como que creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que, mis amados hermanos, tenemos bastantes ejemplos en la Escritura de que cuando una persona está enferma, ¿qué tenemos que hacer? Orar, conectarnos con Dios. Así es que yo le voy a invitar a que nos postemos delante de Jesús. Vamos a postarnos delante de Jesús, a menos que usted, por alguna razón física, alguna enfermedad, no lo pueda hacer. Pero si lo puede hacer, yo le invito a que nos humillemos delante de Él y vamos a conectarnos en una oración de poder para que el Espíritu Santo derrame sanidad. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar, que tu Espíritu Santo te muevas, que tu Espíritu Santo te manifiestes, que tu Espíritu Santo derrames de tus dones de sanidades sobre tu pueblo que estamos aquí presentes. Y aún los que nos están siguiendo por esta transmisión, en el nombre de Jesús, Dios, oramos para que tú hagas señales y maravillas y prodigios y milagros, Señor. Y en esta hora venimos a clamar delante de ti por sanidad, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, venimos ante ti y clamamos por sanidad. Ahora yo le invito a que si usted está enfermo, levante sus manos ahí donde está y le diga: Señor, aquí estoy. Y clame, levante su voz como esos leprosos, levante su voz como esos ciegos. Grite si es necesario y dígale: Señor, aquí estoy, ten compasión de mí, sáname. No cese de orar, no cese de orar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vamos a ir orando por bloques. Si hay niños enfermos, no importa la enfermedad, yo les voy a pedir que pasen aquí al frente, solamente si hay niños. Si hay niños, pasen aquí para que podamos orar por ustedes. Solamente niños que estén enfermos, para que podamos orar por los niños. En el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo haga su obra de poder en los niños. En el nombre de Jesús. ¿Habrá algún niño enfermo que diga: yo quiero ser sano, necesito ser sano? Que venga aquí al frente si hay alguno. Si no lo hay, bueno, pues gracias a Dios que no hay niños enfermos, pero sí los hay. Sí los hay. Leímos en Santiago que unjamos a los enfermos con aceite. Unjamos a los enfermos con aceite. ¿Está aquí César Vega o alguno de los servidores de niños? ¿Está César Vega o alguno de los servidores de niños para que venga aquí conmigo y me ayude de los servidores de niños? ¿Si está por aquí César? No lo veo, creo que no está. Bueno, porque yo quisiera que pudiéramos hacerlo entre todos, como dice la Escritura. ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Qué tienes, David? Ok, vamos a orar por tus pies. Vamos a orar. Hay pequeños también del área de Cunero. Vamos a orar por ellos. Dice que llamen a los ancianos y que oremos por ellos. Así que oramos por David. Y como son muchos chiquitos, Alex, yo te voy a poner aceite para que tú me ayudes a ponerle a los pequeños y vamos a orar por ellos. Sí, por favor. Vamos a orar por los niños. Usted comienza a interceder. Por eso leímos que Jesús, cuando estaba con la suegra de Pedro, todos comenzaron a decirle: Señor, por favor, sánala. Y todos empezaron a interceder. Así que en esta hora, como iglesia, vamos a interceder por los niños. Y vamos a ungirlos. Y vamos a declarar en el nombre de Cristo Jesús que ellos son sanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a declarar sanidad en ellos. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad en ellos. En el nombre de Jesús. Aquí está chiquita. En el nombre de Cristo Jesús, comience usted a orar. Declaramos sanidad en cada uno de estos pequeños. Declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo los sana. Y ahora yo le invito a que nos pongamos de acuerdo y digamos: reprendemos en el nombre de Jesús toda enfermedad sobre estos niños. Reprendemos la enfermedad. Y le echamos fuera y declaramos sanidad. No hay ninguna enfermedad que sea mayor al nombre de Cristo Jesús. Y cada uno de estos niños en esta hora son sanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la salud, recibe la salud. Y los papás de estos niños, igual que aquellos padres que leímos del Evangelio, díganle: Señor Jesús, en el nombre poderoso tuyo, yo declaro sanidad en la vida de mi hijo y reprendemos la enfermedad. No hay enfermedad que Jesucristo no pueda sanar. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. Jesús pagó en la cruz por toda enfermedad y toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que ha estado haciéndose crónica, en el nombre de Jesús, en esta hora te ordenamos que salgas en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no hay enfermedad congénita que Jesús no pueda sanar. En el nombre de Jesús, ordenamos a los huesos que sean sanados. Huesos, desde la planta del pie, ordenamos que sean sanados. Dios, en el nombre tuyo, venimos y nos postramos delante de ti. Señor, te suplicamos que en esta hora tu Espíritu Santo derrame sanidad sobre todos y cada uno de estos niños. Desde el más pequeño hasta el más grande, Dios, nos humillamos delante de ti. Señor, por favor, te suplicamos que tu Espíritu Santo obre la sanidad sobre ellos. Que en tu misericordia tú derrames sanidad sobre cada uno de ellos. Lo creemos, hemos obedecido lo que dice tu palabra. Espíritu Santo, ahora es obra tuya la sanidad en cada uno de estos pequeños, a quienes declaramos sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ustedes, niñitos, levanten sus manos. Todos los pequeños, levanten sus manos y díganle: Señor Jesús, recibo la sanidad de parte tuya y te doy gracias porque tú me sanas. Gracias porque tú me sanas. Y los papás, pongan sus manos en sus hijos y díganle: Señor Jesús, creo en tu sanidad sobre mi hijo y te doy gracias por lo que haces en su vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan a sus lugares, por favor. Vayan a sus lugares. Gracias. Gracias. El Señor es poderoso. Bueno, van. Quédate aquí, César. Ahora vamos a pedirle a los adolescentes y jóvenes, si hubiera alguien enfermo, no tienen que pasar todos, pero si hay adolescentes o jóvenes enfermos, que pasen aquí. No importa cuál sea el problema. A veces el orgullo nos impide reconocer una enfermedad. Es que van a pesar todos. No importa qué la gente piense. Lo importante es que Jesús te sane. Así que, si hay algún adolescente o joven enfermo, pase aquí al frente. algún adolescente o joven. Adolescente o joven. Ya va a haber tiempo para los demás, ahorita solo adolescentes y jóvenes. Ahorita oramos por los adultos, ¿sí? Ahorita, permítame tantito, hermana. Ahorita puros adolescentes y jóvenes, ¿sí? Puros adolescentes y jóvenes. Y si, aquí, César, si están los servidores de adolescentes y jóvenes aquí también, si está Asa y el equipo de servidores de adolescentes y jóvenes, que se vengan también aquí de los servidores para que nos ayuden. Adolescentes o jóvenes, o si están aquí de los otros servidores de administración o de oración, vengan aquí a ayudarnos para que podamos hacerlo esto más fluido y más rápido, ¿sí? Hermana María Luisa, venga acá para que nos ayude también, por favor, porque necesitamos hacerlo fluido. No les voy a preguntar de qué están enfermos, porque no necesito saberlo yo ni nadie, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Jesús es el que los va a sanar, no nosotros. Así que yo les voy a poner aceite para que podamos también hacer lo que dice la Escritura y podamos ungirlos, y que el Espíritu Santo en esta hora también se manifieste con poder. Que el Espíritu Santo sea el que se derrame de una manera extraordinaria. Gracias, Señor, por lo que tú haces. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Te bendecimos. Y ustedes solamente levanten sus manos. Levanten sus manos. Y vamos a declarar sanidad en ellos. Vamos a declarar sanidad en ellos. Vamos a declarar sanidad en ellos. Comiencen a acercarse y los van a ungir, los van a bendecir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Comienzan a bendecirlos. En el nombre de Jesús, estamos bendiciendo a cada uno de estos jóvenes. En el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera toda enfermedad, sea cual sea. Señor, tú conoces lo que está pasando en sus vidas. Y en el nombre poderoso de Jesús, estamos declarando sanidad. Declaramos sanidad. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaramos salud en cada uno de ellos. Espíritu Santo, muévete y manifiéstate con poder, y estamos declarando sanidad. Echamos fuera toda enfermedad. Ahora usted ayúdeme que está atrás y comience a reprender la enfermedad. Reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús. Y aún estamos orando para que tú hagas milagros creativos, Señor. Y si fuera necesario, que algún órgano sea restaurado, regenerado o vuelto a ser en sus cuerpos, en el nombre de Jesús, tú tienes el poder para hacerlo. Y tú sanas hígado, páncreas, corazón, pulmones. En el nombre de Jesús, tú restauras cada parte, ovarios y matriz, en el nombre de Jesús, tú sanas, Señor, y no hay enfermedad en el nombre de Jesús que pueda ser mayor, ni aun el cáncer, ni la diabetes, ni ninguna otra cosa. En el nombre de Jesús, tú restauras huesos, en el nombre de Jesús, tú restauras neuronas, en el nombre de Jesús, tú restauras cualquier órgano que haya sido dañado u obstruido. Tú destapas las arterias y tú pones en un nivel perfecto cada una de las compuestos químicos que nuestro organismo lleva. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad en cada uno de estos jóvenes, en cada uno de estos hijos tuyos, porque Cristo Jesús murió por ellos y estamos declarando sanidad. Echamos fuera la enfermedad, fuera la enfermedad, fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús, fuera el cáncer y fuera todo aquello que pudiera estar dañando a tus hijos. En el nombre de Jesús, declaramos protección en ellos, en sus cuerpos, salud, en el nombre de Jesús. Y nos humillamos ante ti, Señor, pidiéndote misericordia. Por tu misericordia, cada uno de ellos son libres. libres. Y les ordenamos a sus cuerpos que reciban en esta hora la salud. Les ordenamos que reciban la sanidad. Les ordenamos que sean restaurados y les ordenamos que sean regenerados en el poderoso nombre de Jesús. Porque tú lo haces, Señor. Porque Cristo Jesús lo logró en la cruz. Porque tú eres Jehová Rafa y a ti podemos acercarnos con toda confianza, sabiendo que tú nos amas y que tienes misericordia de nosotros. Y Señor, reconocemos que nosotros no lo merecemos, pero venimos a ti apelando a tu misericordia. Como esa mujer sirofenicia, Señor, estamos delante de ti, postrados delante de ti, clamando a ti para que tú lo hagas en el poderoso nombre de Cristo Jesús y que tu Espíritu Santo derrame sus dones de sanidades sobre cada uno de estos jóvenes y sean tocados de una manera poderosa por lo que tú haces en el nombre de Jesús. Y ahora ustedes jóvenes levanten sus manos y díganle, Señor Jesús, gracias. Y ustedes mismos díganle, Señor, recibo la salud de parte tuya. Declaren que la misericordia de Dios es en sus cuerpos. Declaren que la misericordia de Dios es en sus vidas. Señor, díganle, recibo la sanidad. Recibo la sanidad. Creo que tú me das la sanidad. La recibo por fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora denle un aplauso al Señor, porque Él nos sana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vayan regresando a sus lugares. Vayan regresando a sus lugares. Ahora les dije que lo íbamos a hacer por bloques, porque si no se vuelve una locura. Si hay varones enfermos, les voy a pedir a los varones enfermos que pasen aquí para que oremos por ellos. Si hay varones enfermos. Y los servidores varones se van a quedar también conmigo, los servidores César, Luis y los que estén por aquí. ¿Algún otro servidor que pudiera ayudarnos a orar por los varones enfermos? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier cosa, en el nombre de Jesús, vamos a distribuirnos a lo largo de del muro de la plataforma, por favor. Tenemos un Dios poderoso. Así que los varones que están aquí, los vamos a declarar también sanidad en ellos. Hagan una sola fila, por favor, hasta acá, para que podamos ir orando por ellos. Sí, para que podamos bendecirlos y hagamos lo que el Señor Jesús hace, oramos por los enfermos, pero ahorita es puros varones. A ver, Luis, te ponemos también a ti para que entre todos vayamos ministrando. Sí, a ver, acá vamos a poner, no solamente los que van a ayudar a orar, ¿pueden ayudar a orar? ¿O van a orar por usted? Ah, no, solamente por los que van a orar, no, los que van a ayudar, a ver, César, para que me ayudes también por allá. Vamos a orar. Vamos a ir orando por cada uno de ellos y vamos a declarar sanidad. Y todas las personas que están en la parte trasera, mire, vamos a orar. Dentro de esta oración, aunque no está aquí con nosotros, vamos a orar por Carlos García. Carlos García ha sido detectado con cáncer que ha invadido su cuerpo. Y es parte de la intercesión a distancia, como lo hemos leído en el Evangelio. Póngase de pie, extienda sus manos y vamos a orar por todos estos varones que están aquí hoy. A mis hermanos servidores les voy a pedir que también vayamos pasando con ellos para orar y bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos un Dios que sana. Y ninguno de estos varones regresará a sus casas enfermo, porque el Espíritu Santo los sana. En el nombre de Jesús, oramos para que tú hagas también una obra especial con ellos. En el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad. Reprendemos la enfermedad. porque la enfermedad no tiene parte ni suerte, porque el Espíritu Santo derrota la enfermedad por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad en cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está obrando, y declaramos que en cada uno de ellos están dando en este momento milagros de sanidad. Yo no conozco sus enfermedades, pero tú sí las conoces, Señor. Y en el nombre de Jesús, reprendemos cada enfermedad en cada uno de estos cuerpos. En el nombre de Jesús, tú haces todo de una manera extraordinaria. Dios, muévete. Y ustedes que están aquí recibiendo, levanten sus manos en una posición de estar recibiendo de parte de Dios la salud, y clamamos a ti por misericordia, clamamos a ti por misericordia. Señor, tú haces una obra extraordinaria en cada uno de estos varones. Declaramos sanidad en sus órganos, en su páncreas, en su hígado. Declaramos sanidad en su sistema circulatorio. Declaramos corazones que son sanados y válvulas que son destapadas, y reprendemos a la diabetes, y reprendemos todo aquello que trata de destruir sus cuerpos. Reprendemos el cáncer testicular, y reprendemos cualquier problema de la próstata. Declaramos que tú estás haciendo la obra en cada uno de estos varones. Oramos por pulmones, que los pulmones sean sanados. Oramos porque cada uno de ellos sean tocados con poder por tu Espíritu Santo. Oramos, Dios, para que tú hagas tu obra en sus vidas. Dios, manifiéstate de una manera poderosa. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque cada uno de estos varones está aquí recibiendo de ti. Declaramos sanidad en sus cuerpos. Echamos fuera la enfermedad. Únase conmigo y dígale: en el nombre de Jesús, la enfermedad fuera. Reprendemos la enfermedad, reprendemos el origen de la enfermedad y le ordenamos que salga en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad y apelamos a la creatividad de Dios, a su poder creativo para crear nuevos órganos en cada uno de estos varones. Declaramos sanidad total, declaramos que tú haces algo poderoso, Señor. Te bendecimos, porque tú eres el Dios sanador, tú eres Jehová Rafa. Gracias, Señor, porque tú haces hoy una obra, como dice tu palabra, que si nos la contara no la creeríamos. Pero estamos aquí hoy creyendo, creyendo en lo que tú haces. Y nos humillamos, Señor, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos para decirte: Señor, ten misericordia. Y usted levante sus manos y dígale: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de nosotros, Señor, y derrama tu sanidad. Endereza huesos, y los huesos sean vivificados. Y si hay nervios oprimidos entre las arterias, entre los huesos, en el nombre de Jesús, declaramos que esas vértebras se abren y que los nervios son libres. En el nombre de Jesús, reprendemos la enfermedad y recibimos sanidad. Ahora levante sus manos y dígale: Señor, gracias porque tú derramas sanidad en mi cuerpo, porque tú la pones en mí. Yo recibo sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sana? Ahora, denle un aplauso al Señor, y vamos regresando a nuestros lugares. Ahora vamos a orar por las mujeres. Si hay mujeres que están enfermas, pasen al frente, mujeres que están enfermas. Y si hay servidoras allí, que me ayuden también. Y también de internet nos están llamando. Norma Martínez, problema pulmonar, hipertensión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios hace las obras? Y si hay, levanten la mano las servidoras, solo las servidoras. para que me puedan ayudar y vamos a orar por todas las que están enfermas. Vamos a orar por ellas cumpliendo lo que dice el libro de Santiago. Ahí. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a declarar sanidad en ellas. Sí, me la perdón. A ver si me ponía ahí tantito. Bueno, ahora todos los demás de la iglesia pónganse de pie, por favor, y vamos a orar por nuestras hermanas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios, estamos orando por cada una de estas mujeres que se encuentran aquí hoy. Y estamos orando por su salud. En el nombre de Jesús, tú haces hoy milagros creativos, de tal manera que tu Espíritu Santo se manifiesta de una manera extraordinaria. Señor, clamamos a ti por misericordia. Y clamamos a ti por sanidad. Tú eres el Dios que sana. Jehová, Señor, clamamos para que Jehová Rafa en este momento se manifieste. Tú eres nuestro sanador y derrama tu sanidad en cada una de tus hijas que hoy claman a ti. Nos conectamos contigo, Señor, para que cada una de estas mujeres sean sanadas. Para que en el nombre de Jesús cada una de ellas reciba la sanidad de parte tuya. Señor, manifiéstate con poder. Que tu Espíritu Santo haga la obra de sanidad. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque cada cuerpo. En el nombre de Jesús echamos fuera el cáncer. Cáncer de matriz, cáncer cervicouterino, cáncer de mama. En el nombre de Jesús le ordenamos que salga y póngase de acuerdo conmigo y decimos fuera en el nombre de Jesús, fuera la enfermedad, fuera el cáncer, fuera enfermedades de los pulmones, fuera enfermedades del corazón, fuera enfermedades de las varices, fuera enfermedades en las piernas, fuera enfermedades en la columna vertebral. Declaramos sanidad, sanidad en el nombre de Jesús. Fuera enfermedades de la vista, en el nombre de Jesús, sana los ojos, Señor, de estas mujeres que están enfermas. Señor, muévete con poder. Espíritu Santo, manifiesta tus dones de sanidades. Que tú hagas la obra en cada una de tus hijas y sus huesos sean vivificados. En el nombre de Jesús, levante sus manos y nos humillamos delante de ti, Señor, para decirte, ten misericordia. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Muévete, Señor, con tu poder. Y nos humillamos, Señor, simplemente clamando a ti por misericordia. Sana, derrama sanidad, que lo que tú pagaste en la cruz, Señor Jesús, por nuestra sanidad, y echar fuera la enfermedad, se ha cumplido hoy. Se ha cumplido hoy, hazlo eficaz hoy. Hazlo efectivo hoy, Señor. Que hoy sea el tiempo del cumplimiento. Y le ordenamos a los cuerpos enfermos, sean sanos. Reciban salud. Que tu Espíritu Santo sople vida. Que tu Espíritu Santo sople sanidad. Que tu Espíritu Santo sople regeneración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora usted, hermana, levante sus manos y dígale, Señor, gracias porque tú me sanas. Y eche fuera de su cuerpo esa enfermedad, ese dolor que le ha estado aquejando. Y dígale, Señor, recibo tu salud, recibo tu sanidad, la creo. Padre, tú dices que conforme a nuestra fe será hecho oro para que la fe de todos los que estamos aquí sea activada al conectarnos contigo. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias, gracias. Ahora voy a pedir a los chicos de la alabanza si pueden subir aquí conmigo, si pueden subir y denle un aplauso al Señor y dígale, Señor, gracias, gracias, gracias, gracias, Señor, gracias porque tú nos sanas, gracias porque tú nos amas. Ahora dígale, gracias, Señor, porque tú me amas. Y vaya regresando a su lugar poco a poco. Vaya regresando a su lugar. Dígale, gracias, porque tú nos amas. Gracias. Gracias. Ahora le voy a pedir que no salga todavía. Porque dice Santiago que si alguno está contento, si alguno está feliz, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanzas. Y estamos contentos de que el Espíritu Santo nos visite. Estamos contentos de que el Espíritu Santo nos sane. Estamos contentos de que el Espíritu Santo nos ministre. Así que Él merece la alabanza. Él merece la alabanza. Él merece la adoración. Él lo merece. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, tú la mereces. Y comience a alabarle. Tú eres Rey, Señor. Sobre toda tempestad, sobre toda enfermedad, tú eres Rey, Señor. Oh, oh, oh, oh. Vengo a ti con mis cargas, vengo a ti. Eres mi sustento, Dios. Torre fuerte eres mi vida, eres mi fiel compañía. Dile, vengo a ti con mis cargas vengo, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios. Torre fuerte eres. Vida, fiel compañía, eres mi fiel compañía. Ahora dilo, Rey, Rey, sobre toda tempestad, Rey, sobre toda enfermedad. Señor, la gloria y la honra para nuestro Señor. Amén.